Bueno, una hermosa tarde para estar juntos y tarde, recontra tarde. Nos va a agarrar la hora de la reunión con todo lo lindo que tenemos para compartir. ¿Cómo han pasado esta semana? ¿Algunos con luchas, bendecidos, probados muchas veces? ¿Confiando en el Señor? Amén. Él nos lleva adelante. ¿Cuántos trajeron su testimonio personal escrito? ¡Qué silencio! Silent, please, hubiera dicho. Bueno, miren, ¿saben qué? Les comparto algo. Para el domingo que viene, tráiganlo escrito, con su nombre. Así yo lo puedo identificar, en una hoja aparte, cosa que yo me lo pueda llevar y podamos después ver y compartir algunas cosas. ¿Llega? Miren que es importante. Hoy nos compartían motivos de oración y no sé después cuántos pudieron ver, pero yo puse algún comentario. Es la muestra de la necesidad del Señor. Miren, vamos avanzando con temas muy importantes. Y realmente yo miraba y releía, veo ahí adentro de un manual el boletín de la iglesia, yo también me lo puse ahí, lo traje ahí adentro, y estaba mirando la declaración de misión y los principios como iglesia, y la iglesia somos nosotros, los miembros, las personas, los creyentes. Y a lo que nos guía cada uno de estos temas, a ver... vamos a tratar de hacer grupos parejos. Mientras se acomodan, seguimos. A lo que nos guían cada uno de estos temas es a vivir y poder llevar concretamente adelante el propósito y la misión de la iglesia. Porque nosotros necesitamos estar enamorados de Cristo. Nosotros necesitamos ser atractivos, no porque nos maquillemos un poco más o tengamos ropa más linda, sino porque nuestro corazón, nuestro ser, nuestras actitudes puedan atraer a otros hacia el Señor, ¿sí? Que nuestra vida honre y glorifique su nombre. Y todo lo que estamos viendo nos lleva a eso, si lo ponemos en práctica. Y es tan amplio y es tan profundo, y tiene tanto que ver con nuestra realidad, que hoy tenemos un tiempo especial. Ustedes vieron que la semana pasada estuvimos conversando sobre nuestro testimonio personal, ¿sí? Estuvimos hablando un poco de los hábitos, qué estábamos poniendo en práctica, ayudándonos a detectar de dónde provienen algunas de nuestras reacciones, que el conocerlas nos ayuda a hacer cambios, ¿no? A hacer giros en nuestras actitudes. Estuvimos pensando como hijos hacia los padres, como padres hacia los hijos, y el tema era muy abarcativo. Lo central era el de la semana pasada. El título, el tema central era... Este para esta semana. El que trabajamos la semana pasada. Presentar nuestro cuerpo. Exacto. Y entonces, como tema central, nos han quedado algunas cosas que son eje también en cuanto a presentar nuestro cuerpo al Señor. Por lo cual, no les avisamos porque el tema de esta semana y nuestra relación con el Espíritu Santo es tan importante que en realidad necesita que lo veamos 2 semanas. Vamos a completar el tema de la semana pasada, ¿sí? Y lo vamos a completar de una manera diferente. Entonces, ¿qué les parece si oramos primero? Le damos gracias al Señor por esta tarde, por estar juntos alrededor de estas mesas y sobre todo alrededor del Señor. Le damos gracias por su palabra, que es viva, que es eficaz y que ella pueda ser nuestra guía y el Espíritu Santo nuestro maestro. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, reconociendo que tú eres realmente Dios y no hay más fuera de ti. Gracias, Padre, porque podemos estar ciertos que estás acá en medio nuestro conforme a tu promesa. Te damos gracias por tu palabra viva y eficaz que orienta, ayuda, instruye, nuestra vida, nos convence de nuestra necesidad. Padre, gracias porque por ella somos enseñados para vivir mejor, para vivir en fe, en victoria. No solo vidas que te agraden, sino vidas que sean útiles en tus manos, para que otros también te conozcan y puedan crecer en ti. Señor, en esta hora rogamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestra mente. Que nada, Señor, nos distraiga o disperse aquello que vos querés hablarnos. Y te rogamos que te enseñorees de este tiempo y que seas nuestro maestro, nuestra guía. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias porque siempre de tu palabra recibimos algo fresco de tu mano. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de arrancar específicamente con este tema, a ver, de la semana 1, ¿cuál era el tema central? Hacer la voluntad de Dios. Bien, ¿y el versículo bíblico a memorizar? Muy bien. Filipenses 2:13, ¿qué dice? ¿Eh? Muy bien, a ver, todo junto y más fuerte, porque Dios es el que produce. Muy bien, para no decir uno antes, otro después y no entendemos nada. La semana 2, el tema central, ¿cuál es? ¿Eh? Ese es el versículo a memorizar. Y el tema central es renovar nuestra mente. Muy bien. Para conocer la voluntad de Dios, necesitamos que nuestra mente sea renovada. Y el versículo a memorizar, que en realidad son dos, dice: así que hermanos, Romanos 12, 1 y 2, 10 puntos para esta mesa. A ver, semana 3, ¿cuál era el tema central? Semana 3. Domine sus emociones, qué temazo, ¿eh? Y el texto clave. Bueno, muy bien esa mesa. 10 puntos para esa mesa. No, llego que digamos todos juntos porque si no se nos mezclan. Muy bien, el fruto del Espíritu, ¿sí? Que se manifiesta cuando el Espíritu controla nuestra vida. Pero también es aquello que suple cada una de nuestras falencias emocionales, ¿sí? Y la semana siguiente, semana 4, presentar nuestro cuerpo. ¿Y el texto a memorizar? El cual está en vosotros y que no sois. Y nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien, milagro. Muy bien esta mesa. ¿Y se encuentra eso en qué pasaje bíblico? Muy bien, muy bien. Repasemos los textos a memorizar porque ellos guían nuestra vida. Dios lo va a usar en nuestra vida. Y pensando en esto, en el eje central de nuestro cuerpo, nosotros tocamos temas que eran importantes. ¿Qué hábitos estamos cambiando? ¿Por cuál los estamos reemplazando? ¿Qué herramienta tomamos del Espíritu de Dios para tomar una nueva actitud, ¿sí? Frente a esas cosas que necesitamos cambiar. ¿Siguieron ejercitándolo esta semana? Seguimos ejercitándolo esta semana, me incluyo. Bien. Y Patricia Garro, porque tenemos otra Patricia. Vení, Patri. Pensando, vení con tus cosas. Sí, claro. vamos a completar este tema del cuerpo, ¿sí? Porque es muy importante. Pasa que otros aspectos que había dentro de la semana necesitábamos tratar y reforzar. Nosotros necesitamos cambiar cosas en nuestra vida, todos, ¿sí? Para honrar al Señor. Pero nos quedaron cosas en el tintero que son necesarias compartir, aclarar, llevar adelante. Así que, Patri. Hola. Grupo vamos a hacer es utilizando estas tres hojas, este rompecabezas que simboliza a las personas, nos simboliza a nosotros. Cada uno de los grupos va a tener una actividad diferente. A nosotros nos toca buscar en la Biblia consejos para una vida saludable. Así que vamos a mirar algunos versículos y vamos a analizar cuáles son estos hábitos que nos dice la Biblia y los vamos a ir anotando en los cuadritos del rompecabezas. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Después, cuando terminemos, van a compartir con el resto, ¿sí? Patri. O sea, cada grupo va a trabajar algo diferente y después lo vamos a compartir. Bueno, nosotros el grupo de acá vamos a trabajar un poco sobre las enfermedades, ¿no? Que muchas veces las enfermedades se deben a que nosotros no cuidamos bien nuestro cuerpo. Y la Biblia habla que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y se refiere a nuestro cuerpo íntegro, ¿no? No solamente nuestro espíritu, sino nuestro cuerpo como integridad. Y entonces ahí vamos a ver en qué porciones o textos bíblicos nos vamos a basar y también ahí en nuestra figura humana vamos a tratar de hacer hincapié en algunos textos bíblicos o frases que nos lleven a esta cuestión de cómo enfrentamos el tema de las enfermedades o muchas veces nos exponemos a nuestro cuerpo no obedeciendo a lo que nos dice la palabra. Y está enlazado con los hábitos saludables y las consecuencias que trae. Te vino justito y bueno, ¿viste? Dios obra. ¿Cómo repercuten también a nuestro cuerpo? Nosotros vamos a investigar, a poder buscar en la Biblia cómo poner al servicio de Dios nuestro cuerpo, ¿no? Así que sería los consejos de Dios para el oído, para el tacto, para todo lo que es nuestro cuerpo, ponerlo al servicio del Espíritu. pero son y media, que es la hora que tendríamos que terminar. Por lo tanto, tendríamos que compartir las conclusiones, porque hay algo que juntos también después tenemos que resolver después de terminado esto, ¿sí? Así que bueno, porque son y media, como que es la hora de terminar y todavía no hemos compartido, que tendríamos para otro tanto. ¿Ustedes más o menos terminaron acá? ¿Están empezando? Nah, es una broma. ¿Ustedes más o menos terminaron acá? ¿Están redondeando? Bueno, redondeemos. Cosita, y allá también les comparto algo que tenemos que resolver juntos. Habíamos dicho de quedarnos a almorzar un día, una vez, de los encuentros de discipulado para tratar algún tema específico o para hacer un pantallazo. Nosotros tenemos el tema de la semana siguiente, que es la que estuvimos ya leyendo en esta semana, y yo les voy a pedir que relean y que volvamos a hacer cada día nuestro devocional con lo que contiene para cada día, el tema del Espíritu Santo, que es clave porque es un tema re importante. Es lo que hace un clic en nuestra vida es cristiana, nuestra relación con el Espíritu de Dios. Ahora pensábamos en el domingo próximo, ¿se acuerdan que yo les había dicho y que lo confirmábamos hoy, que estuvieran viendo en la semana? Como el sábado nos quedamos a almorzar, que tenemos el locro, algunos habían sugerido por ahí que nos juntemos en lugar de almorzar otra vez por cuestiones de las familias y demás a las 14:30, y el grupo de adoración, en lugar de ensayar a las 4, lo charlaron hoy, ensayarían antes de la reunión de 6 a 7, y en ese tiempo de 14:30, si somos puntuales, hasta las 18, con intervalos, con cosas grupales, va a ser algo dinámico, con algún recreo podemos tratar el tema, y después de 6 a 7 nos vamos a matear, a merendar en la cocina o en el templo chico. Pero tenemos que resolverlo entre todos, porque el tema es que estemos todos, si no, no tiene sentido hacerlo. Así que 14:30, después de mediodía. ¿Qué les parece? El domingo próximo, el domingo 9, 14:30. ¿Todos podrían 14:30? La mesa aquella dice que sí. Ajá, bueno. Después nos dicen de qué les gusta, de dulce de leche, crema pastelera. ¿Eh? Los vamos a mimar a su gusto. ¿Ustedes acá pueden? ¿Podrían confirmar que todos pueden? ¿Vos, Mili, tendrías problema en casa? ¿No? ¿Melanie? El domingo. ¿Lauri? ¿Angie? ¿Todos podrían? ¿Y acá en esta mesa? ¿Vos a qué hora llegas por el tiempo? Vos llegás a las 3. Ah, ¿te olvidaste el miércoles? ¿Te olvidaste? Bueno, ustedes dos. ¿Y los demás? ¿Vos? ¿Y ustedes? ¿Y hay alguna hora en la que pudieran estar? ¡Qué legalista! ¿Pasarlo para otro domingo? Bueno, ahora ven, si esa era la propuesta en principio, pero el tema de los horarios de trabajo de los demás, no sé. Por eso, porque la habíamos pensado para el domingo, no sabiendo que teníamos. tenemos el locro. Después ya cuando pensamos en el otro eran dos días seguidos. Sí. Bueno, a ver, que arrancamos con las conclusiones y miro los temas a ver cómo podemos hacer. Muy bien. Patri, ustedes, quien vos digas, vos y otros y vos. Bueno, ahora que vamos a compartir. Ay, chicos, son menos cuarto. Empezamos menos cuarto, empezamos muy tarde. Bueno, a ver, tenemos que tomar decisiones. A mí siempre se me estiran los tiempos. Dicen que está muy bueno y han sacado muchas conclusiones y cosas buenas para compartir. ¿Ustedes también? Escuchen, hermanito, pues son menos cuarto. En realidad nosotros ya tendríamos que haber terminado hace 15 minutos y no están queriendo hacer la síntesis tan breve. Están proponiendo hacerla en otro momento con más tiempo, que podamos sacarle el jugo. Por otro lado, hay algunos que para el domingo que viene se habían olvidado que tenían ya un compromiso previo. Tendríamos que resolver entre todos. Si el domingo que viene nos encontramos a la hora habitual, 17:30, y compartimos estas conclusiones, 9, el domingo 9, 9 y 7, 16, y el 16... nos encontramos así más temprano para tratar el tema de la semana 5, ¿no? La del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Resolvamos juntos y ligero, resolvamos juntos y rápido. El domingo sería dar el domingo que viene a las 17:30 las conclusiones. Son 7 menos cuarto. Y en realidad tenemos que haber terminado y media porque a las 7 es la reunión. ¿Les parece que demos las conclusiones el domingo que viene? ¿El otro domingo ustedes podrían quedarse? ¿Vos, Max y Claudia? ¿Vosotros? Vengan con las chicas. Un domingo solo se les complica venir más temprano, pues sería el único de todo el discipulado. Difícil. Bueno, vean ustedes. ¿Los demás pueden? Bueno. Porque vos venís de trabajar, sí. Bueno. De por sí las conclusiones, bueno, las compartimos la semana que viene. Y llevamos todos para poner en práctica lo que hemos visto. Y prepárense para compartirlo a todo el grupo la semana que viene. Lo que nos queda concretar, si la semana que viene venimos 14:30 o venimos la siguiente. Ahora ya rápido y operativo. Eso es lo que tenemos que resolver. Venimos 17:30 y dejamos el encuentro de las 14:30 para el 16, o quieren venir el domingo que viene más temprano. ¿Qué es más sabio? Bueno, vamos a hacer así. Escuchemos. El domingo que viene venimos a las 10, para arrancar 17:30. No vengamos 17:30, porque hoy comenzamos 17:45. Y entonces el tiempo no nos da y es una lástima porque no lo podemos aprovechar, retrasamos a los de adoración. Entonces, el domingo que viene arrancamos 17:30, ¿sí? Quiere decir que 17:30 tenemos que estar ya en las mesas. ¿Está bien? Y el otro domingo, el 16, concretamos el horario del encuentro. Si quieren que comamos juntos, si quieren que vengamos 14:30, el 16 lo concretamos el domingo que viene. ¿Está bien? Entonces, el domingo que viene vamos a exponer esto. Pero vayan tomando y desmenuzando lo de la semana 4, que es mucho. preparen su testimonio, fíjense en las sugerencias que son prácticas, que son concretas, que nos ayudan a prepararlo para distintas circunstancias. Es lo que las personas necesitan, conocer a Jesús. Tráiganlo por escrito, así si hay, podemos ir compartiendo, podemos proponer para ir sacando los boletines algunos, pero si hay alguna cosa en la que nos cueste redactar o hacerlo claro, o hay palabras que nos cuesta ponerlas en sencillito, tenemos oportunidad de arreglarlo, ¿está bien? El testimonio, sí. Y recuerden de estar orando por algunos que no conocen al Señor. Yo estoy orando por algunos vecinos míos. Recuerden, aparte de los motivos de oración, estar orando por algunos que aún no tienen al Señor y que nos proponemos compartirles de Cristo, ¿sí? Muy bien. ¿Fue provechoso este tiempo? ¿Surgieron muchas cosas puntuales? Muy bien, a ponerlo en práctica entonces. Fede, ¿querés guiarnos en oración? Señor Padre amado, te damos gracias por esta tarde, Cristo Jesús, por permitirnos juntarnos, aprender más de tu palabra, Señor. Enséñanos cada día a seguir tus pasos, Cristo, a tenerte presente en cada momento, en cada circunstancia que estemos atravesando, Señor. Te pido que estés bendiciendo la vida de aquellos que no pudieron estar aquí con nosotros, Señor, que tú sabes el problema y las circunstancias por las cuales no pudieron llegar aquí, Señor. Te pedimos de ahora en más que estés bendiciendo nuestros días, nuestra semana, y que nos estés ayudando en cada momento. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, que esto nos resulte útil para aplicar. Vamos a aprovechar a juntar las cosas y el domingo que viene entonces, 17:30. Si hay dudas, recuerden que el grupo que tenemos de WhatsApp es para compartir dudas, preguntas,